Buenas tardes, oyentes de Radio Topo en la 101.8 de la FM desde Zaragoza Letal. Aquí empieza OVNI. Hoy, primer día de cambio de horario. Que bueno, pues los que no os hayáis enterado, pues a partir de ahora el programa va a ser todos los martes a las 7:30. Así que eso, si nos queréis llamar para pedirnos matrimonio, para pedirnos alguna canción o para lo que sea, nos podéis llamar al 976-291398. Tenéis el Instagram del programa, que es Omnigordo en el Fiordo, el Instagram de la radio, pues que es Radio Topo, y todas esas movidas. Y colgaremos el podcast mañana o pasado del programa que vamos a hacer hoy con Amets, que ha venido. ¿Qué tal, Amets? Hola, muy bien. Otra vez aquí repitiendo. Has venido ya, esta es la tercera vez, ¿no? Creo que sí. La primera fue un poco, vale, pues nada, vamos a la radio, y la segunda sí que vino con la Satorrak y ahora pues nada, para anunciar cositas. De puta madre. Pues aquí es como en El Hormiguero, que a partir de que vienes 5 veces te dan la tarjeta de platino y ya puedes cualquier día, sin llamar ni nada, llamar a la puerta y entrar directamente y ya... Vamos, que soy como el Will Smith, solo me falta bofetearte la cara. Claro, pero eso no lo vas a hacer, ya te lo digo yo. Esperemos que no. No. Vamos a llevarnos bien. Yo no me voy a dejar que me abofetees. Los de Guiñote de Contacto ya tienen, menos uno de ellos, los demás ya tienen la tarjeta de platino, ya han venido ya unas cuantas veces. Uh-huh. Y bueno... Entonces eso, hoy vamos a poner, me he preparado pocas canciones y tal, pero bueno, pues tú, Amets, ¿has traído también algún tema? Sí, hemos traído cositas. Vale, guay. Pues cuéntanos qué has preparado y tal. Pues música, no sé lo que se suele poner en la radio, tampoco me he preparado nada, o sea, ha sido todo bastante sorpresa, pero sí que puedo poner un poco canciones que suelo escuchar al día a día. Vale, ¿y qué estás últimamente, qué estás escuchando? Pues bastante punk, pero también de vez en cuando digo, ¿por qué no un poco de reggaetón? Siempre viene un poco de mover el culete. O sea que ruido, distorsión, muerte a la cumbia y muerte al reggaetón. Bueno, a mí me gusta el reggaetón, no sé. O sea, a todos nos callamos mucho, pero luego de fiestas a todos nos gustan las canciones y todo lo bailamos. O sea, dejamos de ser un poco mentirosos. Yo de fiesta procuro no de esto, pero en la intimidad de mi casa... Venga, tío, si fuiste hippie, ¿qué más te da? Es peor aceptar eso. Pero eso fue hace muchos años. Y bueno. La verdad es que sí que es peor haber sido hippie que bailar reggaetón. La verdad es que dentro de esas dos cosas que son una mierda... Bueno, yo fui emo, o sea, no pasa nada. Hombre, emo está ahí al nivel que hippie, más o menos, Bueno, pues que te cuento yo, ¿me cuentas tú qué grupos estamos escuchando últimamente? Pues, a ver, voy a sacar, pues... Por cierto, no hemos hecho prueba de hablar. Pepe, ¿se nos está escuchando más o menos al mismo volumen a los dos? Vale. Pepe, que está a los mandos de la nave... Pues no sé, últimamente he estado escuchando mucho Finale, que los tengo quemados ya, a los pobrecitos, que es un grupazo, la verdad. Y pues, no sé, luego también la típica reproducción de punk en español, que es una maravilla. Y también Sistema de Entretenimiento, le he estado dudando bastante. ¿Cómo? No sé si los conoces, Sistema de Entretenimiento. ¿Qué hacen? ¿Cómo explicar? Es... Tiene así como musiquilla muy... No sé cómo explicarlo, la verdad. Y tiene mucha temática en plan anime, otaku, y está gracioso, pero es punk. Está entretenido porque se llama Sistema Entretenimiento. Sí, está bastante gracioso. No mienten pues entonces con el nombre. Están entretenidos, vale. Exacto. Vale, pues entonces eso está guay. Pues ya me escuchan en mi casa, a ver si me molan y tal. Seguramente. Pues guay, pues yo he descubierto hace poco a Takbir, se llaman. Ah, eso son maravillosas. Sí, son peña procedente de Tánger, de Marruecos y por sí, ahí. Sí, sí. y están por ahí por el mundo porque las cosas no están muy allá por donde están. Sí, creo que están, se mudaron todos a Europa, no sé en qué parte, sí, pero están por ahí. Muy colegas del rey de Marruecos no deben de ser. No, ya con la portada lo dicen todo bastante. Pena que no sepamos qué dicen en las letras porque no he visto ningún tipo de traducción. Y... No, en el Bandcamp no salen las letras. Es que las he visto más por YouTube y Spotify. Bandcamp no las he mirado, la verdad. Pues, si nos puedes abrir, Pepe... Ah, hostia, no te he dejado el... Bueno, pues ponemos otra canción y luego abrimos que no te he dejado el enlace y por ahí. Pues empezamos con el sistema de entretenimiento, ya que has nombrado. Buenísimos. Vale, pues, ¿qué canción...? A ver... Déjame mirar porque así te digo exactamente. Esta es brutal. A ver. Ah, que nos dice Pepe que hay que hablar. Que los silencios, sí, en la perdón. Radio no. No, que si estás buscando tú, soy yo el que tengo que hablar. Y yo qué sé, si es que esta semana tampoco ha sido la semana más... Ah, bueno, la bajada del canal fue el domingo. Sí, yo estuve por la mañana que te vi por ahí flotando en no sé qué cosas con bastante más gente. Sí, pero tú no te animaste, tú estabas en la orilla ahí. Pero ¿cómo me animas si necesitábamos inscripción y cosas no, de estas? Eso es teóricamente. Ah, bueno, teóricamente. La próxima ya lo sabemos, aunque estaría gracioso montarse algo. Sí. Bueno, de sistema de entretenimiento, pues por ejemplo, la más famosa que tienen es la de Uzumaki, que es de una película muy chula de Junji Ito, que es un mangaka muy chulo, de terror japonés, y va de que todo se convierte en una espiral. Pues la queréis poner. Vale, pues sistema de entretenimiento, Pepe, ¿nos puedes buscar, por favor? La tercera, que te sale... Sí, la tercera. Esa. Pues vamos a ver con qué... Es que mira qué cartel más chulo, o sea, qué portada. La portada ahí con... Bueno, la ponemos y hablamos luego. Vale. De Uzumaki, sistema de entretenimiento. Madre mía, qué mal hablo. Pues nada, ahora íbamos a poner más canciones. Que estábamos hablando de las Tapkir. Hemos encontrado más información sobre ellas. Yo digo ellas a todo el mundo. ¿Por qué no? No sé, la que canta creo que es Tía y los demás no lo sé. Bueno. Me estuve leyendo una entrevista y hablaba alguien que no sé si era el que tocaba la guitarra. O el que tocaba el bajo, o la que cantaba, o quien toca la batería. No tengo ni idea, sin más. Y estaba guay la entrevista. Pero que, bueno, también que eso, que ahora que habíamos empezado un poco con... charleta un poco introductoria y canción y tal, cuéntanos lo que estáis preparando para el 1 de octubre. Bueno, el 1 de octubre estamos, bueno, vamos a celebrar el Zaragoza Pesta, o sea, vamos a ver qué tal sale, esperemos que bien. Y va a ser, o sea, empezó que iba a ser como un concierto y al final pues ha acabado en un festival de hasta las tantas. Y vamos a tener desde Twir Punk, o sea, la profesora es una chica que está en el, bueno, que da clases de twerk y demás cosas y también tiene un proyecto que se llama Sorority Dance y pues nos va a enseñar a mover los booties, algo muy necesario. Pero a la vez que se escucha punk o Sí, cómo. de hecho me ha pasado vídeos de tengo la de Zorra de los Vulpes, ya sé cómo twerkearlo y yo pues de una. Entonces los tiempos están cambiando y ahora en vez de pogo se Pogo está poniendo de moda el twerk. pogo twerk. Va a ser el proyecto de Zaragoza Pesta, esperemos que salga bien. Hostia. Igual es demasiado. Yo que soy una persona tradicionalista de toda la vida, de ir a los toros y a misa y tal, igual para mí es Una nueva forma de ver el mundo. una nueva forma de ver el mundo, sí, No sé, es que totalmente. fuimos a una clase, me maravilló tanto la profesora que al final resultaba que nos seguíamos y todo. Y dije, estamos haciendo Zaragoza Pesta, va a ser de punk. Y me dice, oh, qué guay. Y le digo, ¿quieres hacer twerk? Y se le abrieron los ojos en plan, quiero crear el twerk punk. Y digo, pues sí, hay que crear No esa sé, cosa. tendré que ver eso porque así Risas van a ver. en un principio, según me lo cuentas, no me está llamando mucho, pero bueno, luego igual lo veo y igual me mola, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pues eso, bueno, pues cuéntanos, ya has dicho es el 1 de octubre, Sí, cuéntanos, dónde va a ser. va a ser en el Luis Buñuel, va a ser entrada gratuita, aunque vamos a poner un bote de si alguien quiere poner dinero o algo así, la voluntad, estamos totalmente abiertos a ello. Y también vamos a tener tres conciertos, de los cuales están invitados un grupo de Madrid que se llama Zarikaya, a ver, es que tiene un nombre muy raro, Zarikaya. Saricaya. Ay, cachis, se me ha ido el nombre por completo. ¿Tienen algo Sí, lo subido para tienen en poner? Spotify. Es como grunge, punk, una cosa muy extraña, mucho ruido y son bastante memeras y muy graciosas también. Entonces, después de la Stagbeat ponemos a Sí. esta peña. Saricaya Comcim. Vale, guay. Y vienen desde, bueno, son de Madrid. De hecho, la guitarrista vivía aquí en Zaragoza mucho tiempo y me se animó a decirme de organizar algo por aquí en Zaragoza. Y dije, pues venga, pues ¿por qué no? De puta madre. Y luego también, como no, pues vamos a tener a Guillote de contacto. GDQ. GDQ, ya los que son platinos y yo no, me cago en ellos un poquito. Que acaban de grabar, hace nada acaban de Sí, grabar sí, nuevo sí. disco y ya están comentando que van a intentar que antes de Pilares este ya ha subido en digital y pues van a intentar también. A ver si consiguen editarlo en formato físico, a ver si consiguen que eso, pues poder editarlo les molaría. Entonces, pues si algún sello se anima a editarles, pues puede buscar el disco de momento, el único que tienen grabado, que está en, lo tienen en, aparte en YouTube, lo tienen en En alguna movida, Spotify también lo en tienen. Spotify. En Bandcamp, la verdad que no lo he mirado. En Bandcamp creo que no tienen los guiñote, Creo que creo que no, no lo no lo sé. sé. Bueno, si algún sello se anima, pues que busque por el YouTube, por el Spotify a guiñote de contacto y si le mola el primer disco que sacaron y tal, pues por lo que nos estuvo contando uno de los miembros que prefiere permanecer en el economato de guiñote, que vino el otro día al programa. Este disco que han grabado va a ser más. Es más trayero que el anterior que Joder, sacaron. Más pues rápido y tal, según dijo. me alegro mucho, la verdad. Sí, cuanto más rápido, mejor, co. Sí. Y eso, pues eso. Nada, pues desde aquí llamamiento a ver si alguien se anima a editarles alguna casete o alguna movidica. Así en físico, pues oye. Y si no, pues nada, pues lo escucharemos en digital. O sea, al final, con tal de escuchar, pues da igual el formato al final. Sí. Así que vamos a poner a las Tacbir. Un momento, y también iba a anunciar que en Zaragoza pesta. Vamos a también hay DJ que va a acabar para finalizarlo todo, entonces que vamos a estar hasta las tantas. ¿Y qué va a poner? Va a poner Tecno Trance Dark. Nada, eso ya sí. Uah, que ya, ahí... No, pero lo he escuchado y está muy chulo. O sea, yo que no aguanto nada de tecno, está muy chulo. Yo ya, tío, que me volveré para casa en cuanto empiece el tecno. Vas al twerk, luego te vas y ya está. Vale. Te pierdes los conciertos y solo vas al twerk, que es lo que te gusta. No, yo iré a los conciertos, luego moveré las caderas ahí a ritmo de twerk, de twerk pogo y intentaré mover las caderas, quiero decir, ya luego veremos lo que sale, ya veremos cómo sale. Yo por intentar no se puede decir que no lo he intentado. Estaremos todos en familia, o sea, va a ser divertido. Y si veo que me mola, pues eso. Y si veo que no me mola, pues a mitad de tuer, pues a tomar por el culo y ya está. Pues eso va a consistir en Zaragoza, pesta. Y estás todos invitadísimos a venir a ver qué surge ahí, la claro, verdad. Claro, pues, a ver qué surge, que igual hay peña que le mola mogollón en el tema del twerk y el tema del punk, igual se lo goza, así que claro. Eso. Bueno, pues, ¿qué dices, Pepe? ¿Y? ¿Lo digo morse o quiero, qué? Quiero decir una cosa, ¿sí? Para que no haya confusiones, ha habido un error en la web del Centro Social Comunitario Luis Buñuel y ha anunciado... el festival este Fiesta para el 24 Fiesta Atorra, que no se equivoque, es el día 1 de octubre, no el 24. Sí, exacto. Vale, pues aclarado queda que es el 1 de octubre y vamos a poner qué canción. Es el padrino, Pepe, sí. Pero... Cayó como un ángel en aquel en medio de todo lo que era la Buñuel y esa asamblea que parecía que se echaban cuchillos entre todos ellos. ¿Cómo se llamaba el prota del padrino? Buah, no de sé. La peli. Pepe, ¿cómo se llamaba? Ah, un hombre italiano. Pues Pepe es el mafioso italiano que va a estar ahí controlando ahí todo el percal. No. Él va al tuer de cabeza. Ah, yo pensaba que iba a estar en una mesa comiendo espaguetis ahí como los mafiosos italianos. No, va a estar ahí moviendo el culo, como vamos a estar todos. Joder, yo lo veía ahí como en las pelis estas de gángsters, de mafios, ahí cortando el ajo con cuchillas de afeitar ahí. Vienes al concierto de mis sobrinas. ¿Cómo te atreves? Ma, ¿qué sucede? Bueno, pues vamos a poner a Stackbeer. ¿Qué eso? ¿Qué canción de...? Esto es un EP que sacaron en el 2021, que de momento creo que es lo único que tienen por ahí colgado por el internet. ¿Y cuál de los cuatro temas ponemos? El primero, por ejemplo. La de... Sí, yo... A mí es la que más me mola, la primera. Pues venga. Smatres. Sigues escuchando OVNI, cuéntanos, Amets, que también estabas aquí a micro cerrado contándonos que vais a tocar a Torrac en Monzón, cuéntanos. Sí, pues vamos a tocar en Monzón, o sea, primera vez que salimos de Zaragoza, va a ser algo épico, a un pueblo, pero bueno, estamos encantadísimas y vamos a tocar junto a un grupo que se llama Insert Show. ¿Cómo que a un pueblo, pero bueno? Pero bueno, está muy guay. Ah, es que soy pero bueno. Pero bueno, está muy guay. Rural punks a tope, ¿no? Sí, sí, no digo que no. Y a mí con tal de salir de Zaragoza pesta. Eso, y no sé, nos hace mucha ilusión porque va a ser una noche lésbica entre las tres, que vamos a estar en hotel y todo, maravilloso. Pues a tope orgía ahí en el hotel. Obvio. Que cómo que el grupo este, como has dicho, se llama el grupo que van a tocar con vosotras. Insert Show. ¿Y qué rollo hacen? Punk, algo ska también tienen por lo que he visto y no sé, señores, es que no. Vale, pues paga. Si queréis echarle un vistazo, están por YouTube, que tienen conciertos que han dado por Barcelona y cosillas de estas. Vale, pues no, te iba a preguntar eso, que para que la gente, si le apetece, los busque, que donde podía, pero ya has contestado a la pregunta antes de me has leído la mente. Vale, pues ahora tenemos que buscar a las chicas que tocan con vosotras en sí. El Buñuel. ¿Cómo se llamaban? Sarikaya Comzim. Es que tiene nombre extraño. Están en Spotify, vale. Están, por ejemplo. No sé si. ¿Tenemos Spotify? Vale, mira, a ver si está en YouTube. Bueno. Y eso. Oye, lo de que no se puede decir en plan en la radio, aquí también lo usáis. ¿El en qué? Plan, ¿el qué? Que hay muchas radios que banean muchísimo la palabra en plan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en plan les molesta mucho que lo digamos todo el rato la gente joven. ¿Y qué más da, no? No, ya, pero eso. Ay, mira, están en YouTube. Vale, ahora retransmito lo que está pasando, como esto es radio, le está enseñando el enlace al capitán de los mandos de la nave para que consigamos escuchar a la Sarikaya. ¿Qué más? ¿Cómo era? ¿Sarikaya? Comzim. Sarikaya Comzim. Vale. Bueno, Sarikaya. Sarikaya. Que tiene una canción que se llama McLovin, sigue siendo un virgen y... No sé, son muy graciosas. El de la peli de Super Salidos está. Sí. Igual. A ver. Sarikaya. Te falta el Comzim. K-O-M-Z-I-N. Espera. Estoy hablando. Pues no sé qué más contaros, la verdad, yo no soy muy de la radio, pero bueno, lo estáis pasando bien aquí, en esto. Si total no me vais a contestar, que no es una llamada, pero bueno. Pues siguen buscando a las chicas estas de Madrid, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? ¿Sí? ¿La canción? Busca, que creo que te sale la segunda o así. Baja un poco. Baja. A ver si voy a tener que ir yo a ponerlo, ¿eh? A ver si. ¿Cómo se llamaba el título de la canción? ¿McLovin? Still a Virgin. Sigue siendo un virgen. Vale. Que sigáis hablando, que si no salta el no sé qué movida. La continuidad. Sí, yo no tengo nada más que hablar. Pues di algo sobre el Buñuel, sobre las cervezas, sobre... Ah, sí, bueno, las cervezas. La hemos tenido una gran pelea para conseguir barra, pero ya está resuelto. Por si alguien me seguía mejores amigos, pues ya está resuelto. Al final vamos a poner las cervezas en la entrada, pero no en el concierto, así que podéis ir a caminar un poco y a bajaros un poco la borrachera, cosa que se agradece bastante. Habrá calimocho. No, ese no es. Habrá también calimocho, fíjate. No sé si el tema de los hielos va bien últimamente. Sí. No es ese. Estás Oye, poniendo... me he pasado un momento por la nave de mandos y no consigo... Amets va a tratar de conseguir encontrar la canción de las Sarikaya Konzin, porque ni Pepe ni yo hemos podido. Así que nada. Del McLovin este... una peli que me volví a ver hace poco y la dejé a mitad porque en su día me moló mogollón, pero hace poco me puse a ver y a mitad me ya la quité de lo atroz que me estaba pareciendo. Y eso en su día me eché unas risas, pero como que no ha aguantado bien, por lo menos para mi gusto no ha aguantado bien el paso del tiempo. Joder, hay problemas, ¿eh? Hay problemas técnicos para encontrar. Si no, pon... A ver, Pepe, pon el documento... ¿Eh? Ah, directamente ahí en el móvil, ¿vale? Mira, a ver, pues. Guay, de puta madre. Si no, podemos poner a... Mientras, es que digo, mientras va sonando... Ah, ya se oye, ya. Estamos aquí, grupazo. Joaquín Luqui al aparato desde Ultratumba. Estábamos escuchando la canción McLovin's Steel a Virgin. Sí, así es, de la Sarikaya. De hecho, va a ser su primer debut. O sea, están nerviosas felices. Así que tendrán muchas ganas. No han tocado todavía, no. Pues. Vale, pues de puta madre. Va a ser ahí rollo... Desvirgue total, o sea, sí, sí. Ya que tocaba Guillote y la torre tenía que desvirgar a alguien. ¿Y no os las llevaréis luego a vuestra orgía a Monzón? O sea, el día de antes, quiero decir. Es que vamos a quedar con señores mayores. Ah, pues entonces nada. Pues... Gente del Inserso, vale. No lo entenderías. ¿De Inserso? De... Claro. Vale. Bueno, pues hay que decir que ya hay ganador del sorteo que hicimos la semana pasada. de la cami que sorteábamos de la Kelo, de una cupa que había, creo que había, porque creo que la desalojaron en Bilbao, de eso, de la camiseta conmemoración de cuando cumplieron 19 años. Y hoy pues sorteamos también, pues hoy es sorteo sorpresa, o sea que la gente que nos escriba a lista, a Unigordo en el Fiordo, o nos llame aquí a la radio, al 976-29-13-98, que en los tres programas que llevamos de esta temporada no nos ha llamado nadie. Oh. No, entre otras cosas porque el primero lo hice yo solo y ya dije que no llamara a nadie porque ya tenía preparado yo lo que iba a poner, puse todo temas de rap. Y no... ¿Tenías miedo de que alguien te llamase diciendo deja de poner rap o algo así? No, lo que no quería, no sorteaba nada ese día y ese día pues yo quería poner la música que quería poner y no aceptaba, y no, si llamaba a alguien diciéndome por metal, le iba a decir pensado. Pero en general este programa, a la persona al que le dé la gana puede llamar a la radio y pedir canción. Que luego, pues, igual se la ponemos o igual no, eso... Seguramente no. No, hombre, yo... Pero está bonito saludar. Sí, nos pueden llamar a saludar o a lo que quieran, sí, eso. Y vamos, que yo creo que me suena que las otras dos temporadas la gente que ha llamado para pedirnos canciones, me suena que casi siempre se las hemos puesto. A ver, es que si nos piden una puta canción de mierda, pues, lógicamente no vamos a poner... Si nos piden a Bruce Springsteen, yo me niego a poner a Bruce Springsteen en el OVNI. No sé, hombre, hoy como estás de invitada tú, ¿Bruce Springsteen te negarías o no te negarías? Pues ahora ni caigo quién es. Es que como me digas que pondrías a Bruce Springsteen... A ver, tengo un gusto de mierda de decir, o sea... No, igual te sorprendo. Bueno, pues Bruce Springsteen, en mi opinión, es una mierda, no me mola. Cada uno tiene la suya, pero la mía es que no me mola nada. Y de hecho, si me dijeras que te molaba, te retiro lo que he dicho antes de lo de la tarjeta de platino si venías más veces, porque ya no... Porque tendré la diamante. Que me has preguntado de quién es el pavo este de Bruce Springsteen. Es un rockero... ¿Puedes poner la canción para verlo? Es un rockero de estadounidense. Qué raro. Que sigue tocando, que hace conciertos de 2 horas y media, 3 horas. ¿Cómo aguanta eso? Cuando los conciertos tendría que haber una regla de que durasen 3/4 de hora, 50 minutos como mucho. A ver, luego también depende de si es un grupo, dices, me vivo por este grupo como por Atorra, que dices, quiero que toquen 2 horas. Ya de primeras te digo, no tenemos tanto tiempo para rellenar 2 horas, pero yo lo entiendo. Yo personalmente no quiero que toquéis 2 horas. Yo creo que ni no lo aguantamos. Me reventaríais los tímpanos las 2 horas. Hombre, las cosas que hacéis entre canción y canción molan un montón. Sí. Y el show que montáis, el espectáculo durante el directo y tal, mola. A ver, que siempre que te aburres nos puedes mirar las tetas, o sea, es una cosa maravillosa. No lo hacemos por llamar al público, eso es lo que le digo a mi madre. Siempre dice, normal que tengáis tantos fans y siempre estáis medio desnudas. Y yo, bueno, cada una con su rollo. Sí, y Bruce Springsteen al hoyo. Y Bruce Springsteen al hoyo. Bueno, pues ahora nos has preparado, cuéntanos qué banda nos has preparado ahora. Se llama Colisión, las descubrí hace poco y fue como una maravilla. De hecho, las llevan anunciando un sello que se llama Otercine, que son majísimas, así como galleguillas. Y nada, es hardcore así muy chulo, que también estoy escuchando hardcore, además de reggaetón. Y nada, es todo muy queer, todo muy rosa y todo muy violento. ¿Qué más necesitamos en la vida? Vale, pues... ¿Qué ponemos? ¿Cuál ya está preparada, se llama La Guardia Alta. Nada, ya me la ha quitado. El capitán está retomando... Ay, es control. Que tanto rosa la ha confundido. Sí, ahí está bien. ¡Abiertas en por cada por mi propia alma! ¡Prendí la luz! estamos en el aire, estamos en el aire. Pues ahí estaba Colisión de el autotitulado de que acaban de sacar este año. Y se nos había pasado la movida y estaba ya sonando la siguiente canción. De Valencia como finales, o sea, estaba escuchando sí, Pum sí, Valenciano sí. Este es que verano, todos los datos los voy a dar mal. Pero que digo que aparte de finales y Colisión, ¿algún grupo más de Valencia que hayas escuchado? No este me atrevo verano? A decir porque me voy a resbalar, pero... Este programa consiste en eso, en tirarse triples y... Bueno, pues si me voy a columpiar, sí, creo sí. Que Amor también son de por ahí, puede ser... Bueno, que no hace falta ni que lo busques, ¿eh? Que aquí bueno, se tiran triples y... Que lo busquéis, jolines. Aquí se tiran triples y si entran, entran. Y si no entran, no entran. Todas son ratas valencianas, como dicen en finale. Rata valenciana. ¿Qué más grupos hay? Ahora no caigo en grupos... Ahora mismo no caigo en grupos valencianos. He escuchado... O sea, ahora mismo... O sea, me quiere ver... Venir a la mente de algún grupo que me mola de Valencia, pero ahora mismo, ¿cómo? ¿Algún grupo de Valencia? A mí que me mola el rap, los chicos del maíz me molan, claro, pero de otros géneros... ¿Son de Valencia? Buah, es que lo voy a encontrar ahora mismo, corriendo. Siga vale. Hablando. Vale. Que tenemos aquí a una persona undercover a la que a veces te ha preguntado si amor sí, era de Valencia. Es mi guardaespaldas, que últimamente voy con mucho miedo a la calle. Tanta fama no puedo con ella. Claro, es que las rockstar como tú, pues necesitáis guardaespaldas. Esa es la movida, ¿no? Obvio. Además te ha echado un tío, pues eso, rollo NBA, rollo 2,20 metros, ahí preparado ahí con la pipa ahí debajo de, escondida ahí debajo del pantalón ahí, por si hay que sacarla, por si hay que ponerse rollo Bronx aquí, Zara Bronx. Que no, es que para no. Luego empezar a decirte quiero la tarjeta platino para esta tía. No, perdón, diamante hemos quedado. Ah, diamante, ¿eh? Obvio. Vale. Porque vivo al lado. O sea, que luego tu guardaespaldas me va a sacar la pipa y me va a exigir que te haga la tarjeta diamante. Vale. Mientras vale, escuchamos pues. Bruce Springsteen, sí. A mí me da igual. Me han puesto ya la pipa muchas veces ahí en la garganta y yo he aguantado y he dicho... Joder, yo aquí no me muero. Has tenido mucha violencia, ¿eh? Sí. No. A mí nunca en mi vida, no, gracias que a... No, pero que eso no fue en la época de hippie, no. Eso fue ya... Eso fue antes, fue alguna vez antes de eso, pero sobre todo después. Porque claro, me venía gente, hey tú, que fuiste puto hippie, tal, no sé qué, tal. Merece, lo que te mereces es por haber sido, aunque te hayas ya quitado de esa mierda, lo que te mereces es un puto tiro aquí, tal, no sé qué, y me han encallonado ya. Wow, ¿qué es más fácil? ¿Volverse punk después de tener un pasado nazi o hippie? Hombre, pues afortunado. Es peor haber sido nazi que hippie. A ver, sí, que estoy de risas. ¿Existirán los nazi hippies? Igual que existe todo tipo de mezclas raras. A ver, hay nazis comunistas. Yo no sé cómo se come eso. Sí, sí. Hubo una época aquí en Zaragoza que había nazi punks y por ahí, pues peña nazi que, pues eso que escuchaban punk y por ahí. O sea, no solo rock, no solo la mierda de letras estas de grupos como Stirpe Imperial y toda esta mierda esto, sino que escuchaban grupos de punk, de pues eso, grupos normales y corrientes de punk y por ahí. Y eso había peña. Y bueno, pero tampoco hubo muchos, pero en otros sitios, la canción, la mítica de quién es, de los Dead Kennedys, la de Nazi Punks Fuck Off. De los Dead Kennedys. El guardaespaldas nos confirma que es de los Dead Kennedys. Es que es para darme los datos. Como todo el rato me resbalo, me afirma con la cabeza. En plan, lo has claro, dicho bien, te has patinado. Pues sí, en otros sitios ha habido más nazi punks. Así que, pues a esa gentuza le vamos a dedicar la próxima canción que vamos a poner, que va a ser de los Mifers and the Gimme Gimmes. Mi first and the gimme gimme. ¿Cómo se pronuncia? Musino, no te jode. Mi first and the gimme gimme. And the gimme gimme. Pero esa no es una canción de Baba. No. Esto es, hombre, el título no sé si la habrán sacado de alguna canción, de algún disco, de alguna otra banda, pero estos son una banda de peña que tocaba en bandas. Yo creo que son todo bandas así de hardcore melódico, punk rock y por ahí. Estadounidenses y por ahí, pues canta uno de los NoFX, otro de la Ubagon, puede ser, ya no, no sé, son como son unos 6 o 7 en el grupo y tocan todo versiones, todo uh-huh. versiones. Entonces ahora vamos a poner la versión de Lo Sole Mio, así que cuando quieras, Pepe. Che bella cosa, na giornata il sole, n'aria serena, dopo una tempesta, per l'aria fresca, pare già una festa, che bella cosa, na giornata il sole, ma nato sole. Repeating with me. Estamos teniendo problemas técnicos. Como comprobáis, está volviendo a sonar la misma canción desde el principio. Así que yo creo que esto lo vas a escuchar solo la peña que está escuchando en directo y ya lo editaremos para que en el podcast salga medio decente. Y eso, hacemos lo que podemos. Guau, ahí están los Mayfairs and the Gimme Gimmes con la versión del Oso de Mío. Y ahora, Ahmed, cuéntanos que va a poner tu guardaespaldas. Estos chicos se llaman Golpe de Gracia. Los conocimos en un concierto que dimos en Arrebato, creo que el segundo, que fue desastroso. Desastroso. Y nada, que son majísimos y pues hay uno, un chico que es valenciano, otros que son vascos, viven en Madrid, vamos, una locura, pero son un amor todos y que es recomendadísimo. Se llaman Golpe de Gracia y este es el álbum que se llama Ustela y pues nada, que lo disfrutéis. ¿Qué canción vamos a poner? Pues no lo sé, no veo nada. ¿Cuál? Con derecho a morir. La del 1128, Pepe. Si bajas para abajo con el... Ah, ya, vale. We'll be right back. queréis o algo. Ahí están los golpes de gracia, el tema con derecho a morir. Y pues nada, pues para acabar el programa ya, pues lo que ya cuéntanos. Sí, pues nada, solo quería comentaros a todos nuestros queridos oyentes que tanto este viernes como el 1 de octubre, que cae en sábado, vamos a tener conciertos, viene en el Monzón en Huesca o viene aquí en Zaragoza. Así que estáis invitadísimos a venir, ambos gratis, porque, pues no sé, cosas que pasan. Pero si nos queréis pagar, estamos encantadísimas y ese tipo de cosas. Necesitamos conseguir unos pies de platos, que siempre estamos comentando, para poder grabar ya el puto disco, pero parece que es imposible. Así que también, si alguien tiene unos pies de plato y nos los puede prestar indefinidamente, estaríamos encantadas. Pues ahí está la petición de prestarle por unos días. Luego ya se los devolveríais. Sí, no, que son dos. Luego igual hacemos ghosting, es posible. No. Si le pides unos platos a alguien, se los tienes que devolver. Eso no funciona así de costrearle los platos a la peña. Bueno, si cuela. Bueno, pues yo ya para acabar decir eso, que hay sorteo sorpresa, que la peña que nos escriba al Instagram del programa, porque ya... No nos ha llamado nadie, no creo que los pocos minutos que va a durar esta última canción nos llame. Ahora sorteo sorpresa, que publicaremos mañana, pasado mañana, cuando subamos el podcast a la web de la radio y al Insta del programa. Y nada, que al que le toque la sorpresa que le va a tocar, pues que si se pasa por el concierto del Buñuel se lo daré allí el hola. Es que no quiero desvelar datos de la sorpresa de esto. Y si no le viene bien pasarse por allí por el concierto, pues ya. Ya me lo quedo pues, yo. No, pues que se pase por la radio o ya quedaríamos de alguna manera para entregárselo. Así que vamos a acabar con los Gangstar, un grupo de rap de los USA. Y pues eso, pues fueron un grupo que, bueno, tiene una historia muy larga, pues los principales, así que de la época más digamos que más me molaba, eran Guru y ahora no me sale el nombre del otro, ya no me acuerdo, bueno, da igual, pues este, el Guru no, este otro, luego pasó más peña por el grupo y por ahí, pero el gurú este no, el otro, el que no me acuerdo cómo se llama, murió, pero el grupo siguió y creo que siguen en activo. Y ya esta es una canción que sacaron hace, sale por ahí la fecha, es que no me acuerdo de mirarlo en casa, en el 2019, vale. Que eso, pues que es una colaboración con J. Cole. Y el tema es Family and Loyalty. Y ahí está, y ahí despedimos el programa. Y nos oímos el próximo martes a las 7:30, que vendrá el destripador de discos, programa de Radio La Granja. Vendrá a hacerse aquí un split EP con Omni. Y entre los dos, pues nos haremos un programica y... pues poniendo musiqueta y hablando de lo que se nos ocurra o de lo que no se nos ocurra o igual nos pegamos la hora entera hablando del tiempo. Ah, pues ha quedado buen día. Ah, pues... Sería el peor podcast del mundo. ¿Eh? Yo no escucharía eso. No. Los señores hablando del tiempo. Gracias, paso demasiado tiempo en el ascensor. ¿Cómo va esto? No. Pondremos música y tal. Y eso, que quedáis emplazados y emplazadas para el próximo martes. Así que esto ha sido Omni. Muchas gracias, Amets, por venir. Muchas gracias, guardaespalda de Amets, por venir. Por asentir con la cabeza. Y que eso, que venga, que... no sé cómo despedirme. Despide tú, Amets. Pues nada, chiques, besitos de fresa para todos vosotros. Venid a nuestros conciertos, por favor. Ya ni nuestros padres nos quieren ver, así que creo que hemos subido bastante la calidad si nuestros padres pasan de vernos. Venga, pues muchas gracias por haber venido al programa. Hasta luego, chiques. Hasta luego. Y'all go on stage in 10 minutes, man. Where's Goo? Yo, Goo, let's go! We playing the classic spot. In the Fillmore. Fillmore gangsta out here. You know what I mean? Straight like that, you know what I mean? Thank you, everyone, for being here for this breakdown of the last will and testament of Guru. J. Cole is here on video conference. The most important aspect of this will, per Guru's wishes, is the distribution of these raw, uncut diamonds given to him by an African chief, and also the playing of this cassette tape. Like cream on my melody. Diamonds are forever, like my infinite thought. Like respect in the hood that can't be bought. Diamonds are forever, like family and loyalty. Or real rap songs, like cream on my melody. Diamonds are forever, like my infinite thought. Like respect in the hood that can't be bought. Word up, diamonds, diamonds. Like a freshly cut diamond. Diamonds are forever, like friends that'll kill for you. Went up in a jewelry store, burglary, steal for you. Bill with you, split the diamond in two, ice blue. Trash, you try to disrespect our kinship, I don't like you. And now you X'd out the fam, but I'm cashing checks with Premier on this jam. Robin Leach, interviews on the beach. When we shake hands, nothing but ice on the reach. And I teach like the rap Reverend Ike without the perm I preach. There's more you need to learn, I return for my streets. Gaining my wealth, training myself for corny confrontation with haters who be playing themselves. Diamonds, I like my world of rap. Your rhyming is like a world of crap. And a diamond is like a fly-ass girl that's strapped. And you can't be that with a bat. Diamonds are forever, like family and loyalty. Or real rap songs, like cream on my melody. Diamonds are forever, like my infinite thought. Like respect in the hood that can't be bought. Diamonds are forever, like family and loyalty. Or real rap songs, like cream on my melody. Diamonds are forever, like my infinite thought. Like yeah. Respect in the hood that can't be bought. Word up, diamonds. Diamonds. Diamonds. Diamonds. Diamonds. Yeah. Pick up the pen, write down the sins, cleanse, lay the shit down, play it for friends, make a few M's, then do it again. J. Cole, who'da thought you would've been? Rhyming with ghosts, Guru flows forever like a diamond and most. Could never afford the precious jewels, that's precisely why I'm blessing you. With clear cut messages, I'm destined to invest in urban sections where depression rules. I hope to heal the destitute before I leave this vestibule. Between the heavens and the seven circles where some dead homies maybe rest, I plan to resurrect a few. I press the truth against the neck of devils, look at the youth just like a precious pebble, meant to be protected. Mentally we let this poison a western philosophy make us sloppy. We forgot we are the chosen. From hip-hop to astronomy, they copy what we showed them. Niggas be talking slick but only try me over modems. In person they starstruck, they hearts flutter. I'm like the realest one you ever met. If you don't feel this one, give it a sec. Go live a little, let the years pass. Experience pain, watch the tears crash onto the floor. Hurt brings wisdom, wisdom brings a whole nother sort of understanding. Diamonds only worth what we demand it. Niggas paying top dollar. Once upon a time I paid 100 for mine, now I'm a lot smarter. Diamonds are forever, like family and loyalty. Or real rap songs, like cream on my melody. Diamonds are forever, like my infinite thought. Like respect in the hood that can't be bought. Diamonds are forever, like family and loyalty. Or real rap songs, like cream on my melody. Diamonds are forever, like my infinite thought. Like respect in the hood that can't be bought. I rock diamonds that cut glass out of window panes. Ball head slick, blazing tracks when the endos flame. Rocks that bling, rocks that make them jock my team. Rocks that shine, rocks that keep my hand on my nine. Rocks that blind, make the hard rocks drop dime, one of a kind. Niggas best jet from the spot when I cock mine. Diamonds, I like your man, you always call fam. Diamonds, I like your grandma, you always call ma'am. Diamonds, I like having the whole world in your hand. Diamonds, I like the shows I rip with no band. Rocking your knot, stopping your plot. It's me, Ballhead Slick Duke, copping your block. For you it's only pain, for me it's only gain. Diamonds are like loyalty, iced out like royalty. Diamonds are like my wifey, so sweet the way she spoils me. Diamonds are forever like family and loyalty. Or real rap songs like Cream or my melody. Diamonds are forever like my infinite thought. Like respect in the hood that can't be bought. Diamonds are forever like family and loyalty. Or real rap songs like Cream on my melody. Diamonds are forever like my infinite thought. Like respect in the hood that can't be bought. Word up, diamonds. Like a freshly cut diamond.